Moztlatoli, nuestra palabra. Moztlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moztlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moztlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Moztlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moztlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Buenas tardes a todos, a todas quienes pues están conectados a esta cadena de voces, de palabra, de ¿qué será? De pensamiento, y que la palabra pues es como es una forma de expresión que nos comunica y que nos da sentido de comunidad y de pertenencia a un grupo de personas, ya sea familia, ya sea barrio, ya sea nación, ya sea el mundo. Bueno, estamos aquí esta tarde, Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Moztlatoli, tu palabra, esa es la traducción, pero nosotros le añadimos nuestra palabra. Tu palabra, mi palabra, nuestras palabras. En contactos en cabina aquí, si usted tiene alguna sugerencia, algo que comentar, pues solamente hable al 978-5252, el WhatsApp, que es el 5540-615459. Estamos también en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y en la página web www.lavoladora.org. Estos son algunos de nuestros medios de contacto. Luego hay otros que también hay compañeros que son muy duchas en todo este manejo de todos los nuevos medios de comunicación. Y que es una maravilla cómo se puede comunicar, interconectar el mundo a través de todos estos nuevos medios de comunicación, pero también cómo puede incomunicarse. A veces es un tema que está en el tema de la reflexión, en el tema del debate, en tema de procesos de qué dices tú, qué digo yo, qué decimos todos, sobre todo con la irrupción repentina de los teléfonos celulares, que pues ha causado una enorme polémica por la retraimiento de jóvenes, de niños, y que ya no ven para ningún lado más que lo que está inscrito, lo que les está llegando, y que a veces pues puede ser información muy creativa, pero también muy destructiva, por un lado. Por otro lado, también, tampoco es que, ay, no uses y la tecnología y Dios, Dios, que se vaya el diablo y que venga Jesús, tampoco se trata de eso. Ahora sí que cada paso que ha dado el ser humano en los procesos evolutivos hasta encontrar, bueno, procesos que han revolucionado de alguna manera la mente y el quehacer humano, pues ha sido a través de muchos siglos, milenios, podemos decir, y que esto es imparable, no se para. El desarrollo no se para, el desarrollo de la inteligencia no se para. Puede involucionar también, no es que solamente siga para adelante, o sea, puede inclusive de repente propiciar un cambio evolutivo en algunos seres humanos y en el otro una involución. Hay que tener mucho cuidado. La vida, la naturaleza nos da enormes sorpresas a través de los años y de los siglos. O sea, se está calculado que una de las grandes revoluciones que hubo en el ser humano fue precisamente de su etapa de pues pueblos cazadores que iban de un lugar a otro tratando de pues cazar a una presa, los mamuts, los pues X tipo de venado, todavía había otro tipo de fauna, y de repente que se va descubriendo la agricultura, ¿no? Y entonces los pueblos se van asentando y van construyendo, y empieza la construcción de centros urbanos. Estamos hablando de 10.000 años atrás, ¿no? Que es muy reciente en la vida evolutiva de esta especie que nos llamamos Homo sapiens. Este fenómeno, visto a través de todas las edades, de los millones de años que se tardó en formar la Tierra, que se formó, inclusive que emergió la vida de los mares, que emergió en forma de ave, y luego primero de reptiles, y luego los reptiles volaron. O sea, llegar al Homo sapiens, pues, es una enorme y larga historia. Ahí dicen los biólogos que hagan de cuenta que el Homo sapiens aparece en la historia de la humanidad, en la historia de la vida planetaria, pues así como 2 minutos antes de las 12 de la noche, ¿no? O sea, es un instante, no somos nada. Y vamos y seguimos evolucionando. Ya el ser humano, como Homo sapiens, pues produce estos cambios de que le permiten ya pues procesar la semilla que se cae, la semilla que construye alimentación, y entonces ya no tiene que andar correteando a los animales de un lugar para otro, sino que se establece en un pueblo y ahí se queda. Y bueno, todo esto, hay otra gran revolución también en el esclavismo, cuando se rompe el esclavismo, que ahí hay unos seres humanos que se sienten superiores a los otros. Bueno, la lucha de los esclavos contra los amos, son revoluciones sociales. Y luego vienen otras revoluciones, la revolución que dan los diferentes momentos de introyectar dentro de uno mismo conceptos espirituales, que donde nacen las religiones, está considerado el cristianismo como una enorme revolución, Estamos hablando solamente de la parte de Europa. Y bueno, porque finalmente cuando llega la invasión hace 500 años, pues todos ese pensamiento, esa historia llega a América, pero nosotros mismos tenemos una historia muy fuerte, muy compleja y muy rica, y de enormes civilizaciones que en un momento dado, por la visión de los que vinieron a encontrarnos, a descubrirnos, pues no se explican lo que sucede aquí. Y viene otra vez otros grandes cambios. Viene unos años antes de que Colón llegue a América, se forma y se inventa la primera imprenta. Entonces empieza la edición de libros. Pero no se crean que los libros son así como, uy, ¿cuántos libros vamos a escribir? No. ¿Cuántos libros se van a editar? Las primeras épocas de la imprenta, pues se editaban 10 libros al año. O sea, hay libros que se llaman, que se les nombra los incunables, que se corresponden a las primeras ediciones de libros en Europa. Aquí en América teníamos códices. En Japón tenían tablillas que se abrían como códices también. Digo, en Japón, en Asia, quiero referirme a toda Asia. Y había también, también escritura en papel, papiros. Pero bueno, eso era para hacer un papiro, para hacer un lo que llamaríamos en nuestra, o un códice, lo que podríamos llamar en esta época un libro, pues a veces eran años y años de poder hacer un libro. Por eso todos estos libros son muy, muy valiosos. Y hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado aquí en nuestra comunidad, en Amecameca, tener mucho cuidado con destruir cosas que luego, como las vemos viejas y feas, decimos, mana, esto es basura. Hay cosas que a veces quemamos, cosas que son verdaderos tesoros. Y todo esto es toda esta historia de la evolución, toda esta, así en a grandes saltos, en tres, como dicen, en tres patadas. Vamos regresando al corte, les digo por qué esta introducción. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 5 y 19 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. La grandeza de los pueblos indígenas es parte de la transformación de México. Sus formas de organización, sus sistemas de gobierno, sus culturas e identidades, así como su capacidad plena para ejercerlas, deben ser garantizadas en la Constitución y en las leyes. Es momento de construir nuestra casa común de acuerdo a nuestras realidades y aspiraciones. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. Apúntele bien. En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, una gracias a los patrocinadores, Liceo Canadiense, 18 años de experiencia. Están en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca. Es un colegio bilingüe. Tienen talleres de fútbol, música, arte, club de tareas, horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 97-800-38. Y también está pues Neuróticos Anónimos, que les recordamos que para todas las enfermedades de depresión, de ansiedad, de angustia, de todo lo que signifiquen un proceso que nos pueda llevar a una neurosis que nos hace totalmente infelices, pueden hablar al teléfono 3092-1246 de 7 de la tarde a 8:30 de la tarde, o sea, de la noche, para que ubique el lugar más cercano a su domicilio y pueda ir ahí a encontrar alguna explicación de lo que le está sucediendo. Y bueno, cuando hicimos el corte, les explicaba por qué esta introducción, en la primera parte de este programa, sobre el proceso evolutivo, así, en zancadotas, grandotas. Y es que el fin de semana pasado, sobre todo el día viernes, hubo una convocatoria a nivel mundial de jóvenes de todo el mundo para alzar su voz contra algo que a veces nosotros, muchos, no alcanzamos a ver la gravedad, que es el cambio climático. El cambio climático que, pues, no es un juego de lo que se está hablando. Y estos jóvenes, convocados en primer momento por una joven nórdica de 14, entre 14 y 16 años, que llamó a movilizarse para la conservación del medio ambiente. Finalmente, los más afectados por el cambio climático van a ser los jóvenes, los que hoy son jóvenes, los que hoy son niños, van a ser Greta Thunberg, es la joven que de alguna manera es el icono en este momento de lo que se está movilizando. Hubo movilizaciones en Estados Unidos, en muchos lugares de Estados Unidos, como alrededor de 10 millones de jóvenes en todo el mundo se movilizaron. Nada más en la ciudad de Nueva York fueron alrededor de 1 millón de jóvenes, pero en Asia, en Europa, en América Latina, en México inclusive, hubo pues esa expresión de los jóvenes hablando del futuro que les espera si no se detiene la voracidad de que está provocando la voracidad de empresarios que está provocando este desastre climático. Y este Greta Thunberg estuvo en Naciones Unidas ese día para y dio un mensaje que se los voy a leer, dura 3 minutos, y les voy a leer el mensaje porque creo que vale la pena. Y al fondo va a estar la voz de ella en inglés, que está dirigiéndose a los miembros de Naciones Unidas. El discurso se llama Hope, Esperanza. Dice, todo está mal. Yo debería estar en clase al otro lado del océano. Y sin embargo, venir todos a nosotros los jóvenes buscando esperanza, ¿cómo os atrevéis? Me habéis robado los sueños y la infancia con vuestras palabras vacías. Y yo soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el inicio de una extinción masiva y de todo lo que podéis hablar es del dinero y de cuántos de las hadas sobre el cambio. ¿Cómo os atrevéis? Aplausos. Desde hace más de 30 años la ciencia ha sido absolutamente clara. ¿Cómo os atrevéis a seguir mirando hacia otro lado y venir aquí diciendo que estáis haciendo lo suficiente cuando las políticas y las soluciones necesarias no están a la vista en ningún sitio? Decís que nos escucháis y que entendéis la urgencia. Pero no importa lo que triste y enfadada que esté, no quiero creer. Porque si realmente entendieras la situación y aún si siguieseis sin actuar, entonces serías malvados y me niego a creer eso. La extendida idea de reducir las emisiones a la mitad en 10 años solo nos da un 50% de probabilidades de permanecer por debajo de los 15 grados con el riesgo de desatar una reacción interminable fuera del alcance de todo ser humano. Puede que 50% sea aceptable para vosotros. Un riesgo del 50% es simplemente condenarnos a no vivir, que tendremos que emigrar a otro lugar. No tendréis ninguna solución ni ningún otro plan en línea con estos proyectos, porque estos números son demasiado pequeños y todavía no sois lo suficientemente cuerdos como para decir lo que necesitamos. Nos estáis fallando, pero los jóvenes están empezando a entender vuestra traición. Los ojos de todas las futuras generaciones están sobre vosotros. Y si elegís fallarnos, os dije que nunca os perdonaremos. No permitiremos que nos salgáis con vuestro antojo. Hoy, aquí y ahora es donde trazamos la línea. El mundo no se está levantando y el cambio está llegando, os guste o no. Gracias. Esto es lo que dijo esta joven allá en Naciones Unidas, no en la plenaria de Naciones Unidas, pero sí en una mesa muy importante dentro de la Comisión de Ecología de Naciones Unidas. Y este movimiento creo que es muy valioso porque, como lo fue allá en los años 60, la lucha de todos los jóvenes a nivel mundial que se aglutinaron alrededor de un concepto muy importante,

pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Así es, no se puede comprar la vida, el sol, el agua, el viento. Así lo dijo también el jefe indio Seattle, allá en los años 1854-55, cuando le contesta al presidente Franklin que cómo se atreve a pedirles que le vendan la tierra no se puede vender, en la tierra está el alma de los antepasados, el espíritu de los antepasados, la tierra es sagrada, la tierra no se vende, que de alguna manera también el grito de Zapata, tierra y libertad, la tierra es de quien la trabaja, o sea, cómo a lo largo de nuestra historia, de la historia de nuestros pueblos a partir de hace 500 años, hay una lucha y un concepto y una rebelión permanente contra dos, más que dos pueblos, son dos concepciones del mundo diferentes. Quien cree que eso viene pues de las culturas del oriente, que es Europa. Si yo estoy parada en Amecameca, si estoy parada en el continente americano, el sol sale por el oriente, y el oriente es el Atlántico, y el Atlántico, después del Atlántico está Europa. Entonces, para nosotros, quienes vivimos en América, el oriente es Europa. el occidente es Asia. Inclusive es muy fácil. La sierra, cuando aprendemos geografía, la Sierra Madre Oriental es la que está precisamente en la costa atlántica. La Sierra Madre Occidental es la que está en la costa pacífica. Nosotros, que es una de las cosas que tenemos que solucionar como pueblo, estamos parados geoespacialmente como si viviéramos en Europa. Por eso decimos que Oriente es Asia, pero Oriente para los europeos, Oriente es Asia, para nosotros Oriente es Europa. Inclusive cuando viene Cristóbal Colón de Europa, viene buscando las Indias Occidentales. Él topa con América y cree que llega a la India, ya lo habíamos, a Asia, perdón, ya lo habíamos visto en algunos otros programas. Y todavía pasan algunos años, hasta 1507, Américo Vespucio dice, no, pues si esto no, ya han pasado casi 12 años de que están arribando aquí los colonizadores y se dan cuenta que no están en Asia, que están en otro continente, que es el continente americano, por eso le ponen América, pero ellos llegan al occidente y vienen buscando Asia a través del occidente. Bueno, es toda una historia, y nosotros cuando decimos Oriente, pues estamos refiriéndonos a Europa. Entonces, bueno, quiero decirles que esta parte, pues, de nuestra historia, es muy compleja y tenemos que ir dilucidando dónde estamos parados. Y así como nos trajeron un concepto territorial, que no es el caso de Estados Unidos, Estados Unidos sí dicen la costa este, la costa atlántica. Ellos sí tienen muy, y luego dicen la conquista del oeste, cuando van en todas las películas de vaquera, cuando van hacia California, una vez que nos arrebataron toda esa parte en una guerra bastante injusta, se van. Y bueno, todo este proceso del concepto de América, del concepto de nuestra tierra, de nuestra territorialidad, de nuestra pues concepto como seres que vivimos en esta tierra, en este continente. Creo que esta canción que escuchamos, que se llama Latinoamérica y que la canta un grupo que se llama Calle 13, es un puertorriqueño, no tengo en este momento el nombre del cantante, pero bueno, Latinoamérica, y ahí está este canto, América Latina y a todos los latinoamericanos, a todos los que vivimos en este continente. Y déjenme decirles también que hay muchas personas, porque a veces queremos excluir a los que viven más allá de la frontera, en la frontera más allá del Río Bravo, o sea, los norteamericanos. Hay muchos norteamericanos que también son amigos y compañeros, que también luchan, lo acabamos de ver, para detener los cambios climáticos, que también se unen a las causas justas del continente, y que hay muchos pueblos indígenas todavía sometidos a las reservas, en territorios que no pueden salir de ahí, que les dieron como compensación para poder invadir todo el territorio, cuando una vez que los grupos de poder, de la ambición, del agiotismo, se quedan con todo ese territorio, no quieren deshacerse de los indios. Vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Vámonos, vámonos corriendo. Producciones Charmaine, muchas gracias por su patrocinio. Es una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Tienen sede aquí en Amecameca. El trabajo lo pueden ver en la página de Facebook, es Producciones Charmaine, para que lo vean así. Y pide información al WhatsApp 55 85 33 18 39 con Claudia Pérez. Otra vez el WhatsApp 55 85 33 83 39. Pues muchas gracias a Producciones Charmaine por este apoyo también a La Voladora Radio. Y como decíamos antes del corte, pues son tantas las cosas que tenemos que reflexionar en esta etapa de evolución, porque seguimos en una etapa evolutiva que nos ha orillado a pensar en estos procesos evolutivos, porque estamos ante una barrera, ante una pared que si no reflexionamos y no cambiamos estilos de vida, si no dejamos de, bueno, ya lo que está muy muy trillado, y bueno, sí, el uso del plástico, el uso de muchos materiales que son nocivos para el mar, para la vida, para la tierra, que hemos inundado el planeta de basura, basura que, como dijo el jefe Seattle en la parte final de su discurso al gran jefe Franklin, allá en los años 1855, sigan llenando de desperdicios y un día amanecerán ahogados en sus propios excrementos. Así lo dijo hace más de un siglo, ya siglo y medio por lo pronto, y fue muy profético este indio y es parte del pensamiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de que estamos recuperando poco a poco ese ser profundo que tenemos, ese ser profundo que llevamos, que llevamos dentro como pueblos mestizos. Esto no quiere decir tampoco o también que debamos de decir, ¡ay, qué malos y qué terribles! Y yo no quiero saber nada de los españoles, que así se dicen. Perdón, llevamos 500 años de elaborando un pueblo con muchos rasgos culturales que se han ido enraizando en un tejido muy complejo. Y somos un país multicultural, o sea, nuestro ser mestizo no solamente es un mestizaje de dos sangres, de dos razas, de dos pueblos, es un mestizaje muy complejo porque a través de España, de los ibéricos, así como se les conoce, pues llegaron los árabes, y llegaron los griegos, y llegaron los latinos, y llegaron los portugueses, y llegaron los fenicios, y llegaron también los vascos, y llegaron muchos pueblos, inclusive los alemanes, los nórdicos, todos estos pueblos que se fueron amalgamando en la larga historia del continente europeo y la larga historia del continente americano. O sea que también en América se fusionaron muchos pueblos. En nuestro pasado prehispánico, pre quiere decir antes de lo hispano, eso quiere decir prehispánico, que nos quedamos inclusive sin nombre, ¿no? ¿Cómo llamaban nuestros propios, los pueblos originarios, cómo nombraban este territorio? Que por supuesto tenían idea de lo que era un enorme continente. Atlántida, Atlán viene del náhuatl, Atlántico viene del náhuatl, de atl, agua, lugar, el lugar de las grandes aguas, y es el nombre que se le da finalmente a nivel universal, Océano Atlántico, porque quien no tenía nombre para toda esta porción de tierras, de aguas, eran precisamente los europeos, porque, o sea, tenían pavor terrible de porque ellos creían que la tierra era cuadrada. No así los griegos sí sabían que la tierra era redonda porque se predecían eclipses, por muchas cosas. En nuestro continente también se sabía que la tierra era redonda, un calendario tan exacto como el que construyeron no se pudo haber hecho con una idea falsa del territorio como un territorio cuadrado. Bueno, todo esto está en gran debate y gran reconstrucción lo que fueron nuestros pueblos tradicionales, nuestros pueblos originarios de toda esta zona, de todo este enorme continente, Yaxchilán, también así le han dicho que así se autonombraban, como se autonombraban los pueblos purépechas, no tarascos, como se autonombraban los pueblos huirráricas, no huicholes, como se autonombraban los pueblos rarámuris, no tarahumaras. O sea, se nos impuso, sobrepuso conceptos que no tienen que ver con el pensamiento originario. Y quiero también apuntar, y es muy importante, el papel que desempeñó el movimiento del sur de México en el 94, en el inicio del 94, que conocemos como el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, que es el levantamiento de los pueblos indígenas del sur, sureste de nuestro continente, el cual convoca a todos los pueblos indios de nuestra país primero, pero también del continente americano y después de todo el mundo, a los pueblos originarios del mundo, para juntarse, para debatir, para levantar la voz, para declararse como pueblos con derecho a vida propia, con derecho a lenguaje propio, y estamos en ese proceso histórico que los procesos no se dan con varita mágica, y yo recuerdo la palabra muy sabia del comandante David, de uno de los grandes comandantes, o sea, del consejo de la comandancia, el consejo de la comandancia, porque luego confundimos al subcomandante insurgente Marcos como el que guía, el que dice la palabra. Bueno, era el vocero, por eso mismo dice, soy el vocero de lo que dice el consejo de la comandancia general. La comandancia es el gran consejo de los pueblos indígenas. Bueno, él dice, el comandante David, nosotros no nos levantamos para que nosotros, como pueblos indígenas del territorio chapaneco, tengamos casa, vestido y sustento. Nosotros nos levantamos por una nueva propuesta civilizatoria. Fíjense nada más qué profundidad, que estamos en ese proceso. 20 años después nos empieza a caer el 20. En México se empiezan a hablar por radio, por televisión, en la calle, las diferentes lenguas, las diferentes idiomas de nuestros pueblos indígenas. Y luego, eso, no se nos olvide, es producto de un levantamiento donde caen bajo las balas muchos seres humanos de este pueblo, en el inicio de esta lucha, que es afortunadamente el 12 de enero de ese mismo año, se empieza un proceso de paz. Pues llegamos al final de este programa. Una solidaridad muy grande desde esta cabina a todos los jóvenes que en este momento están trabajando por dejarnos y por el futuro de la especie humana y por luchar por este futuro. Muchas gracias, y a nombre de Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli, nos despedimos, que tengan muy buenas tardes. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces.